Buenas tardes a todos. Un momento, por favor. Bueno, voy a reducir la cámara aquí para... Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, Juan, perfecto. Correcto, arrancamos. Voy a cortar la cámara aquí. Bien, el tema de esta tarde va a ser fútbol. Es un deporte predominantemente aeróbico o anaeróbico. La respuesta de esta pregunta es muy importante para que de allí se desprenden una serie de evidencias científicas que combate probablemente uno de los deportes que es el más poderoso de la Tierra en todo, por el profesionalismo, la difusión y la historia, pero que tiene una cantidad de mitos, preconceptos, paradigmas y algunas falacias que hoy quiero brindarles a ustedes una visión diferente. Y en la segunda parte vamos a correr un poco porque quiero hacerle aunque sea una revisión de 10 diapositivas y luego podemos hacer preguntas sobre... También aquí vamos a hablar de High Intensity Interval Training, el HIIT famoso, el cual vamos a tocar en parte también en la última presentación cuando hablemos de metodologías de evaluación continuo, fraccionado, yo-yo test, intermitente, neuromuscular, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que va a ser complementaria a la información de hoy con la de los próximos fines de semana. Bien. La primera presentación nos va a tratar de hacer una guía. Vamos a ver una visión fisiológica racional del aporte continuo de energía durante los deportes de prestación intermitente. No es casual que puse aporte continuo en amarillo dentro de un esfuerzo intermitente, porque allí voy a tratar de desmistificar la relación entre sistemas de energía y la prestación intermitente, distinta a las de las prestaciones cíclicas, que son correr por tiempo y marca y partir y llegar. Vamos a tratar de contestar la pregunta del título. Yo aquí la puse con el viejo estilo anaeróbico, pero saben que conceptualmente planteamos que se llame no oxidativo. Vamos a ver rápidamente cambios en la dinámica en los movimientos durante el juego del fútbol en los últimos 50 años. Les va a interesar esta revisión. En la parte media de la charla vamos a tratar de entender que hay un fenómeno controversial de la forma de entrenar en este tipo de deportes, incluido el fútbol, y voy a plantear la contradicción fundamental para comprender este fenómeno. Los esfuerzos intermitentes siempre significan entrenamiento intermitente. Yo les voy a demostrar que no debería ser así. Denme un poquito de izquierda. Bien, vamos a ver relevancia de la resistencia aeróbica como soporte al rendimiento físico, mitos, falacias y evidencias científicas. Metodologías de entrenamiento físico y físico-técnico de acuerdo a la especificidad metabólica de carga. Vamos a pasar de ver un modelo de entrenamiento para periodos de preparación general a periodos de preparación especial, tratando de entender el concepto de especificidad. Bien, vamos a ver una revisión del concepto de High Intensity Interval Training. Errores conceptuales, falacias fisiológicas, evidencias publicadas a tener en cuenta para evitar errores metodológicos en las cargas de entrenamiento deportivo. Vamos a ver ahora la clarísima... Yo estoy tratando de sacar la pantalla esta que... Bien. Vamos a ver una visión fisiológica racional del aporte continuo de energía durante los deportes de prestación intermitente. Este tipo de especialidades deportivas como el fútbol desarrollan una secuencia de trabajo-pausa exigiendo la contribución de los diferentes sistemas de energía en forma anárquica y desordenada, influenciado por aspectos tácticos, estratégicos y las reglas del juego. Pero ello no significa que los sistemas de energía no sigan funcionando en forma intercoordinada o que exista supuestamente, como dicen algunos, un cuarto sistema de energía. O sea, la competencia del fútbol, como dijo Luis Burke en su libro Practical Sport Nutrition, la parte fútbol, dice, despliega esfuerzos de alta intensidad intercalados con actividades menos intensas, parado, caminando, trotando, corriendo a intensidad moderada, carreras rápidas y sprint, combinado con saltos y remates. La realidad concreta es que, a pesar de que este es un deporte que tiene acciones anárquicas y desordenadas dentro del juego, hay un flujo de energía constante que es el que vamos a tratar de mostrar hoy durante toda la prestación deportiva. Les voy a continuar con esto. La demanda de energía durante la competencia de 90 minutos genera una demanda de deflexión de fosfocreatina, tanto con un aumento moderado del lactato en músculos y en sangre, asociado con un progresivo vaciamiento de glucógeno durante el juego, particularmente en la segunda mitad del segundo tiempo. Este tema hoy no lo incluimos, está muy ligado a la nutrición, pero voy a tratar de darles algunos conceptos que colaboren con este concepto. Este aumento del lactato y acidosis en músculo en sangre genera alteraciones de la fuerza máxima, de la velocidad, obviamente por ambas variables de la potencia, de la coordinación fina con pérdidas de técnica y de precisión, asociados a cuadros de hiperventilación, pérdida de la percepción distancia balón-jugador y ligera obnubilación con pérdida del sentido táctico. Esto obliga a una elevada capacidad de resistencia y fosfocreatina y a una alta capacidad de remover y oxidar los niveles moderados o altos de lactato, vamos a establecer cuáles son los conocidos, en los periodos de pausa o durante desplazamientos de menor intensidad, pero durante el juego. Este es un deporte que, a diferencia del voleibol, del tenis, del básquetbol, que tiene bastantes detenimientos, muy parecido al hockey o al rugby, a este deporte, tienen largos momentos de prestación con donde dependemos para recuperarnos de las pausas que genera el juego o de los momentos donde los deportistas bajan la intensidad de movimientos, sean carreras lineales o carreras con cambios de dirección. Bien. Ustedes tienen que entender de dónde salió el concepto anaeróbico. Nació aproximadamente en 1979-1980 cuando Edward Fox, en su primer libro de fisiología del deporte, nos dijo que el fútbol, como otros, básquetbol, béisbol, voleibol, el fútbol americano, lo consideró que eran predominantemente anaeróbicos. Desde ese momento el tópico ha sido siempre controversial. Pero este concepto de que el soccer es 70% anaeróbico y 30% aeróbico, igual que, por ejemplo, el hockey de hierba, es un paradigma absolutamente falso en este momento, y prácticamente hoy les voy a tratar de dar la evidencia científica de que el fútbol, como todos los otros deportes de prestación intermitente, sobre todo los de campo mencionados, son prácticamente 70-80% de prestación energética oxidativa aeróbica y el 20-30% no oxidativa. Vamos a ver algunas evidencias que nos demuestren que la relevante contribución de la resistencia aeróbica y de la potencia aeróbica en el fútbol. Vamos a tomar la tesis de grado de Ransbold. Ransbold luego publicó 3 libros y 100 papers sobre fútbol. Pero vamos a tomar su tesis original de Physiology of Soccer, con una especial referencia al ejercicio intenso intermitente. Y una de sus conclusiones más importantes dice: el sistema aeróbico es la principal fuente de provisión de energía durante la competencia del fútbol. Además, existe una variada y rica evidencia de que la competencia del fútbol tiene una importante contribución de energía aeróbica. Les tomo 2 clásicos de la literatura, un artículo de Rayleigh, Football y Physiology of Sport, un capítulo entero, y también otro trabajo de Rayleigh en el perfil fisiológico del jugador de fútbol, ¿sí? Esto fue hecho en un proceeding de un congreso mundial de fútbol, y en su propio libro de la ciencia del entrenamiento en el soccer, publicado en el 2007. Entonces, ahora voy a tratar de sustentar el párrafo final. La principal fuente de por qué esto aeróbico es tan importante en el fútbol, porque la principal fuente de resistencia y fosfocreatina que genera el más elevado nivel de remoción y oxidación del lactato en términos de lactate turnover o lactate oxidative, como vimos en clases anteriores, es el sistema oxidativo aeróbico expresado por la resistencia y la potencia aeróbica. También tengo que mostrarles hoy toda la evidencia de que aquellos deportistas que tienen más potencia aeróbica, que tienen más resistencia aeróbica o uso fraccional del VO2, como charlamos en clases anteriores, van a tener más capacidad de recuperación en cada juego, porque son capaces de resintetizar más rápido la fosfocreatina y remover y oxidar más rápido el lactato. Esto es lo que quiero contarles, porque es lo que venimos charlando hace muchos años, basado en mucha literatura, en evidencia ajena y ahora propia, porque fundamentalmente queremos que haya una coherencia fisiológica en el análisis de la energía durante el juego para saber luego qué, cómo y cuándo entrenar. Ustedes vieron claramente las correlaciones publicadas por el doctor Donovan y Brooks, que el consumo máximo de oxígeno, potencia aeróbica, está relacionado con la mayor tasa de remoción, RT, en micromol en minuto por kilo, y ROX en la misma unidad, cercanas a 0.90 o superiores a ella. Esto es determinante porque esto es lo que explica, y lo mostramos en clases anteriores, que a más VO2, más rápido la remoción y oxidación del combustible y la desaparición de la acidosis dentro del cuerpo. También el doctor Rayleigh, varios trabajos, pero voy a tomar el más antiguo de todos, fue el primero que relacionó el consumo máximo de oxígeno con la distancia cubierta del fuego, con sistemas de videoanálisis muy primitivos, pero muy valiosos, y determinó una correlación entre 0.80 y 0.90, asociando a la distancia cubierta total del fuego. Después vamos a ver que la distancia cubierta de un fuego se divide hoy científicamente en 5 velocidades. Esto fue publicado en un trabajo que dice claramente un análisis de movimiento de la tasa de trabajo en diferentes posiciones de profesores profesionales del fútbol durante un partido, ¿sí? Y también él lo planteó en una conferencia magistral que está publicada hace muchos años en una base bibliográfica de la Asociación Americana de Educación Física. Bien. Esto es un resumen que hice con varias evidencias para que entiendan qué pasó en los últimos 50 años en lo que llamamos cambios en la relación entre los jugadores, los espacios dinámicos de desplazamiento y los tiempos de posesión del balón. Bien. Comparando partidos de las décadas de 1960, 1970, tomemos, con partidos 2000-2019, más o menos 20 jugadores de campo, se toman los arqueros porque los arqueros corren 2.500, 3.000, 3.200 metros, aunque parezca mucho, de acuerdo con los match analysis, pero vamos a tomar a los jugadores de campo. Los 20 jugadores de campo aumentaron sus distancias de desplazamiento entre 4.000 y 5.000 metros promedio durante 90 minutos de juego. O sea que prácticamente corren hoy entre 4 y 5 kilómetros más. Se generó un incremento en lo que llamamos distancia colectiva o distancia de desplazamiento de los 10 jugadores de cada lado de 80 a 100 kilómetros por partido, multiplicando a todos, en la misma superficie de juego de 105 por 70 y con un solo, único balón en disputa, tomando 20 jugadores por esas 4 a 5 kilómetros de más. Ahora imagínense que esto es como circular por la General Paz un día, no sé, un día domingo a la mañana temprano, cuando está todo el mundo durmiendo, o circular por la General Paz, los accesos a la capital, por el puente Pueyrredón, un día lunes a las 8 o 9 de la mañana, horario de trabajo. Bien. Este incremento del volumen tiene un problema. Fue acompañado por un aumento de la intensidad en forma casi proporcional, ya que antes se hacían 40, 50 carreras rápidas y sprint. Vamos a ver que luego la categoría 4 y 5, podríamos tomar un carro y un auto, es decir, la marcha 4 y la marcha 5, la más intensa de velocidad del auto. Estas carreras rápidas y sprint eran 40, 50 en aquella época, y actualmente se hacen de 80 a 100 esfuerzos intensos en los mismos 90 minutos. Por ello, siempre le decimos a los entrenadores, preparadores físicos, jugadores, dirigentes, médicos, kinesiólogos, y a la prensa sobre todo, para que comunique bien, que no le voy a decir a ellos, a la prensa, pero a ustedes sí, por ello la dinámica del uso de la fogoclatina durante un partido, los niveles de lactato y su dinámica de producción de remoción y el vaciamiento del glucógeno son absolutamente diferentes, porque recuerden que glucólisis, producción de lactato y glucogenólisis está altamente ligado a la intensidad de la prestación muscular, por lo cual si tengo carreras rápidas de sprint por 80-100, la dinámica de recuperación y la dinámica de gasto de energía es completamente diferente. Por ello, en consecuencia de la diapositiva anterior, por estas razones, los espacios libres en el campo desaparecieron literalmente y los tiempos de recepción y decisión con balón se redujeron dramáticamente. Esto es lo que siempre hablamos, de que no hay más tantos espacios, pero lo más a veces se dice que las dos líneas de los equipos están en la mitad del campo propio y prácticamente los 20 jugadores están en 60 metros cuando tengo 105 metros y la gente dice, bueno, pero hay espacios libres detrás de las líneas defensivas de esos equipos. Pero la realidad es que los jugadores tampoco corren al lugar donde por ahí la pelota no llega. Vamos a hablar de eso luego claramente, pero lo más dramático son los tiempos de recepción, de sección de balón, de caída dramática, tanto que hay estudios hechos hace muchos años sobre el tiempo de... La palabra recepción y decisión con balón es la siguiente. Te arranca un cronómetro cuando la pelota es recibida por un jugador y luego se corta el cronómetro cuando el jugador se desprende del balón, pero también se mide la eficiencia. No es lo mismo dar un pase a 10 metros en el fondo, un compañero aunque está al costado, que meter un pase. Los pases se dividen hoy en tres categorías: de simple prestación, de moderada riesgo y de alto riesgo. Pero los de moderado y alto riesgo se toma el tiempo cuando el jugador también hace un pase moderadamente difícil a un compañero. Bueno, hace unos 40, 50 años esos tiempos de recepción, decisión, balón eran cercanos a los 3 segundos. No para todos, ni todas las situaciones, pero había muchísimo tiempo. Hoy, prácticamente, los tiempos de recepción para dominar balón y pasarlo correctamente están cercanos a bajar el segundo de duración. O sea que hubo una caída dramática de 300, de 3 segundos a 1 segundo. Este incremento de volumen e intensidad de desplazamiento, la gente después pregunta, ¿para qué corren tanto? Habrán escuchado técnicos que dicen, no hay que correr tanto, correr mucho no sirve para nada, lo que importa es la posesión del balón, no pongamos atletas y pongamos jugadores de fútbol que dominen la pelota, ¿para qué corremos tanto? Explíquenle a la gente que nadie pasó de correr 7.000 a 11.000 porque le gustaba, o de 8.000 a 12.000 porque es maravilloso. Hoy la táctica y la forma de jugar para enfrentar la táctica rival, que es la estrategia, obviamente se recibió un impacto, ya que este incremento de volumen e intensidad se puede explicar por un importante volumen e intensidad de movimientos para el pressing defensivo, de recuperación balón, y luego posesión del mismo. Se generan muchos metros corridos para desmarcarse y ser opción libre para sesión o recepción del balón por parte de un compañero, evitando el pressing defensivo del rival. En realidad, también hoy se sabe por los match analysis que muchísimas distancias corridas para hacer pressing defensivo, que normalmente el pressing defensivo, una vez vino a Rosario a un congreso, que yo le invité al profesor Pizarrete, pero vino Daniel Pasarela cuando yo trabajaba en la selección, y le hice dar una conferencia sobre cómo se diseñaba un pressing defensivo, y él mostró que el pressing defensivo lo inician los dos delanteros presionando a los defensores para obligarlos a ceder más balón, y por el otro lado había 5 personas más haciendo pressing sobre posibles receptores. O sea que un pressing correcto es una acción coordinada de 6-7 jugadores al mismo tiempo. Se corre muchos metros sin balón para hacer esa posible disputa o interferencia al rival, pero luego también se corre sin balón muchísimos metros para desmarcarse y ser opción libre para recibir pase correcto y evitar el pressing del rival. O sea que también van a ver cuánto tiempo tienen los jugadores de 10, 11 mil metros la pelota dominada con posesión balón. Bueno, lamentablemente la pelota es una sola, por lo cual a veces sobre 10, 11.000 metros, no se ven más que 200 o 300 metros de posesión. Quiere decir que el jugador está prácticamente de 10.500 metros, está 10.200 metros corriendo sin el balón. O sea que se corre. Bien. Esto les va a interesar, son un resumen de varios partidos de la UEFA Champions League aplicando match analysis, distancias cubiertas a diferentes velocidades durante partidos de fútbol. Este modelo yo lo fui dibujando a criterio de un cambio de la literatura y propia, también de mi parte, porque el Dr. Reilly en sus primeros match analysis, esos publicados 76 y 79, lo podrán ver en los papers y en los libros, dividía las velocidades del juego en tres categorías. Llamaba, cuatro categorías, llamaba lo que llamamos en inglés walking, después asociaba estas dos, lo que llamaba jogging, que para él el jogging eran esfuerzos de 2 a 5 metros por segundo, el walking era debajo de los 2 metros por segundo, después hablaba de striding, carrera rápida, que era para la clasificación anterior más o menos de 5 a 6 metros por segundo, y sprint por 6 metros por segundo. Después hay clasificaciones distintas, algunos consideran sprint por arriba de los 7 metros, y acá están las metros por segundo y kilómetros por hora. Casi todos los GPS hoy vienen en kilómetros por hora, y yo le digo siempre a los preparados físicos, por favor, planifíquenlo, se puede hacer porque los GPS no tienen la posibilidad, trabajen en metros por segundo, kilómetros por hora es para ciclismo, kilómetros por hora puede ser para atletas de fondo, pero los deportes estos acostúmbrense desde el punto de vista fisiológico y biomecánico a dividir las categorías en metros por segundo. Eso se puede hacer aplicándolo. Ahora, siempre van los reportes de la FIFA, de la UEFA, de la AFA, o quien haga match análisis en los equipos, todos kilómetros por hora. Bueno, muy bien, te estoy enseñando algo diferente, mucho más útil. Otras actividades, obviamente, concentradamente las que tienen posesión balón, o disputa territorial balón. Perfecto. Y el doctor Banza, yo me formé con Thomas Reilly porque lo conocí en el año 1990. En realidad lo conocí por los 90, porque fui a un congreso mundial en Liverpool, pero era de natación, pero lo fui a visitar a la Universidad Tecnológica Nacional, conocí varias personas de su grupo, ahí volví 3-4 veces, aprendí muchísimo, y en realidad un día, porque Reilly vino a Uruguay, traído por nosotros, a hacer junto con el doctor Carter la investigación de antropometría, composición corporal y análisis del movimiento en la Copa América Uruguay 95. Reilly, junto con varios compañeros, entre ellos el doctor de Rienzi de Uruguay, hicieron dos capítulos de libros que tenían sobre match análisis, y lo pagó la Universidad de Liverpool. Un día le dije, Tom, mira, yo, para mí, correr a 2, 3, 4, 5 metros por segundo con y sin balón, pero sobre todo sin balón, realmente los costos energéticos son dramáticamente diferentes. Por lo cual me gustaría hacer una sección de este de jogging, en jogging lento y jogging rápido, y le dije que si él me podía mandar de muchos partidos, y yo también después busqué en UEFA, los informes de UEFA no lo dividen así, pero ustedes pueden obtener los datos de los partidos, y hay un montón de empresas que hoy analizan fraccionado, que ahí saqué estos datos, fraccionándolo entre 2 a 4 y 4 a 5, después vamos a ver que hay un emblema de estos 4 a 5 metros por segundo. Ustedes pueden hablar de jogging lento y jogging rápido. Al jogging rápido lo llamamos hoy velocidad crítica. Bien, el tema es el siguiente. Hoy, y fíjense, luego viene carrera rápida y sprint, pero fíjense que la carrera rápida y sprint no pasa del 22%, 22% de la prestación total del juego. O sea que prácticamente los deportistas en la parte de caminando y trote lento andan en el 55-56% de la prestación en metros corridos. Estos son las sumatorias de todos unos 10.200 metros, y la realidad concreta es que nosotros llamamos a estas zonas recuperadoras. O sea que caminando y trotando lento funciona oxidación de grasas y remoción y oxidación de lactato predominantemente, Y luego a partir de aquí vienen las zonas donde se involucra por la intensidad de la prestación muchísimo glucógeno y glucosa. Y nosotros lo pusimos en amarillo y está dividida en rojo y azul, rojo y azul, rojo y azul, prácticamente toda la línea. Y la llamamos Critical Velocity, eso lo mandamos a un trabajo en página de Estados Unidos. Y la llamamos Critical Velocity porque tenemos esta concepción. Aquí están, por supuesto, las fatigadoras, gran consumo de fomocreatina y gran producción de lactato que obliga a que aquí se produzca la remoción y oxidación. Nosotros siempre decimos que los deportistas que tienen determinados test de campo, que lo vamos a ver luego, sumado al consumo máximo de oxígeno, que sí se puede medir, que tienen una alta resistencia de potencia aeróbica, ponen esta zona amarilla en celeste. Y si tienen poca resistencia aeróbica y poco trabajo de potencia aeróbica y poca capacidad de recuperación intrajuego, esto se pone anaranjado, más parecido al rojo. Y esta es la diferencia entre rendir tremendamente si esto es celeste, 90 minutos, y si esto se pone anaranjado, esto es 70 minutos de muy buen rendimiento, pero 20 minutos finales donde hay básicamente un homogénico, porque a esta velocidad, en la diapositiva final la vamos a llamar velocidad de eficiencia metabólica. ¿Qué quiere decir? Que el deportista, por estar extraordinariamente bien preparado desde el punto de vista oxidativo aeróbico, es capaz a intensidades moderadas de todo este rango, quemar más grasas y producir menos glucogenólisis y lactato, y el que tiene poco rendimiento va a quemar menos grasa y va a quemar más glucógeno, glucosa y producir más lactato. Por eso hay la diferencia de celeste a anaranjado. Este concepto tiene mucho de sui generis, pero está basado en evidencia ajena y ahora le voy a mostrar evidencia propia. Bien. Es interesante esta mirada porque le va a hacer graduar luego muchos entrenamientos que deben ser hechos en forma general y especial, sacando la palabra específica, porque ya les dije que la especificidad siempre para mí es metabólica, hay una velocidad crucero crítica para trabajar sobre todo en interval training sobre los 4 o 5 metros por segundo, que es determinante para crear esa cualidad y luego adaptarla especialmente a los jugadores de estos juegos. Tengo aquí algunas evidencias que les pueden interesar, complementarias, las distancias de total de partido y fracciones de cada tiempo, ¿sí? Ustedes aquí pueden ver Banco 94, si ustedes miran acá, entre el primero y segundo tiempo, estos son una sumatoria de 5.500 metros en el primer tiempo y 5.200 en el segundo, 10.700 metros. Y vemos aquí dos caídas del segundo tiempo con respecto al primero. Una, sorprendentemente, en los primeros 15 minutos del segundo tiempo, quizás la de más magnitud, aunque proporcionalmente cae esto como casi cae esto. El segundo tiempo, van a ver ustedes aquí una caída menor, pero en ambas, si ustedes miran ahora, van a encontrar una caída de aproximadamente 300 a 400 metros. La mayoría de los estudios publicados en la literatura muestran por el match analysis que hay una pérdida entre el 8 y el 10% entre el primer y el segundo tiempo, que tiene que servir cuando tenga GPS o match analysis para ver qué pérdida hay entre el primer y el segundo tiempo. Después tengo algunos ejemplos prácticos de partidos. Y acá lo interesante es que hoy se sabe claramente que esta pérdida en el segundo tiempo tiene que ver en el primer tiempo con fatiga y en el segundo tiempo básicamente con la caída del vaciamiento glucogénico. Ahora vamos a charlar de eso. Pero sorprendentemente en el año 2018 y 2019 en el college, en American College for Medicine Meeting, hubo dos papers y una tutorial lecture muy interesante. La tutorial lecture fue de un entrenador americano que analizó fútbol y un entrenador inglés, y ellos analizaron que esta pérdida se podría atribuir cuando se vuelve del vestuario por la pérdida de la entrada en calor al tener 15 minutos de pausa pasiva. Con lo cual, ellos recomendaban, y estoy muy de acuerdo, de que los equipos profesionales deberían poder tener 10 bicicletas, no necesitan bicicletas ergométricas, tampoco bicicletas de pesa, pueden ser bicicletas de spinning, ¿sí?, que mantuvieran 10 de los 15 minutos a los deportistas haciendo un trabajo de pedaleo de piernas para remover el óxido lactato y mantener la base calórica, ¿sí? También recomendaban que cuando se volviera al campo hicieran 2 o 3 o 4 o 5 sprints de 4 o 5 metros con cambio de dirección para también darle una activación al tema de la velocidad. Muy interesante como planteo, pero esta caída es significativa. Bien, en consonancia con eso, les voy a mostrar un hermoso trabajo del doctor Mohr. Hay un grupo de alemanes que son maravillosos, 2003, donde en consonancia con lo anterior muestran características de los procesos de fatiga durante partidos, hablan de una disminución de la distancia recorrida en el segundo tiempo porcentaje. Se ven acá ustedes, este es el total de la pérdida, entre 8-9%, pero cuando vamos a fraccionar en tres velocidades, baja intensidad, alta intensidad y sprint, el grueso del 8%, ya que aquí apenas llega al 4, el grueso del 8% porcentualmente lo generan las altas intensidades de los sprint. O sea que se corre menos en el segundo tiempo, pero fundamentalmente se corre menos en velocidad cuarta y velocidad quinta del auto humano. Eso tiene que ver fundamentalmente en la segunda mitad del segundo tiempo con la caída del vaciamiento de glucógeno, por lo cual también algún día podemos dar alguna charla sobre nutrición y hidratación en los deportes intermitentes como el fútbol y plantearles cómo lograr amortiguar este problema de vaciamiento glucogénico, no solo con entrenamiento y alimentación en los periodos de preparación general y especial, sino cómo hidratar antes, durante y post juego para amortiguar este problema. Evidentemente acá dice distancia recorrida, alta intensidad, intervalos cada 15 minutos, jugadores de élite. Esto fue un estudio muy grande de partidos filmados y estadificados de la UEFA Champions League. Veamos ahora también algo que les va a interesar, y aquí agregué hoy cosas que encontré esta semana, como estoy haciendo revisiones siempre de otras cosas, por ahí uno encuentra un paper y dice, qué bueno esto para la charla de los chicos. Vamos a ver este estudio maravilloso, porque son casi 7.000 partidos de la UEFA Champions League, de un italiano muy importante que se llama Di Salvo, hoy trabaja en Qatar, está con Dino Palazzi, que es un gran biomecánico argentino. Son los que se han ido a Qatar y no se han vuelto más. Dino lleva 12 años, Di Salvo lleva 8 allí. Trabajan con mucha metodología, con mucha ciencia, con mucho rigor, y ganan muchísimo dinero, que es la envidia que podemos sentir. Pero la realidad cruda es que este Di Salvo analizó casi 6.000, 7.000 partidos de Europa, tomando, obviamente, estas son posiciones de campo, ¿no? Laterales, defensores laterales, mediocampistas centrales, delanteros centrales, defensores, etcétera, etcétera. Y analizó el porcentaje de distribución de los piques, o los sprints, tomado por arriba de 6 metros por segundo. Si ustedes miran, primero no hay diferencias significativas entre categorías de jugadores, lo que muestra la dinámica del juego moderno, ¿sí? Porque antes decía, no, el que más sprint son los delanteros y algún defensor lateral, los defensores centrales y los mediocampistas del centro de campo, no hacen tantos piques. Bueno, ahí vean cómo se desmistifica los mitos y la opinión subjetiva de muchos entrenadores, preparadores físicos y periodistas. Aquí van a ver una concentración entre 0,5 metros y 5,10 metros. Obviamente todos los piques no incluyen lineales, sino que incluyen lineales y con cambio de dirección. Obviamente les digo que por arriba de 10-15 metros la frecuencia es menor. Eso no implica que no vayan a trabajar siempre todas las distancias, aunque la concentración de esfuerzo será alrededor de estas, y particularmente buscando que respondan al entrenamiento del sistema tetrafosfato fosfágeno, pero prácticamente hasta 20 metros corriendo a 7 metros por 6 metros por segundo son 4 o 5 segundos. Estos son piques de 1, menos 1, menos 2 segundos. Lo más importante en base a esto es que quiero ahora mostrarles un hermoso trabajo. Este es un estudio que muestra la relación entre los sprints y las oportunidades de gol en el fútbol profesional. Este estudio lo hizo Faude, Los tres autores son conocidos, pero Oliver Faude es un gran investigador que estudia costo energético. También viene del atletismo, tiene un gran paper que investiga umbrales, ¿sí? Es un paper clásico de la literatura, lo vamos a ver la semana que viene. Pero él ha hecho esto, dice el título, los sprints en línea recta, o sea, sin cambio de dirección, es la más frecuente acción en situaciones de gol en jugadores de fútbol profesional. Les leo rápidamente el trabajo y les muestro dos diapositivas. El presente estudio tuvo como objetivo analizar la influencia de las habilidades de la velocidad y la potencia en situación gol del fútbol profesional. Durante la segunda mitad de la temporada 2007-2008, los videos 360 goles en la Bundesliga alemana fueron analizados por inspección visual. Para el ASI se tomaron dos categorías, asistente de pelota y el jugador que marcaba, o sea, la jugada previa al gol, pase de un asistente y el jugador que marcaba tanto, se evaluaron las situaciones inmediatamente anteriores al gol. Las acciones observadas se clasificaron como A, ninguna acción intensa; B, rotación alrededor de la línea central del cuerpo; C, sprint directo, recto y lineal; D, sprint con cambio de dirección; E, saltos; F, una combinación de esas categorías. De ellos, 298 goles, 83%, fueron precedidos por al menos una acción intensa del marcador propia, que es un gol, o del asistente. Esto es coherente con que evidentemente no se puede hacer acciones para marcar goles estando en una situación de tanta lentitud. Bien. La mayoría de las acciones del goleador fueron sprint lineales, 161. 45% de todos los goles analizados. Diferencia significativa con todas las otras categorías, seguido de los saltos, rotaciones, sprint con cambio de dirección, 22% con 22 goles con un 6% cada uno. En resumidas cuentas, prácticamente el 45% es sprint lineal, saltos 16%, y rotaciones y sprint con cambio de dirección 6% cada uno. La mayoría de los sprints se realizaron sin oponente, quiere decir al espacio vacío, 109, diferencia significativa, y sin balón. Esto es interesante, lo voy a concluir después. Del mismo modo, para jugar asistente de goles, la acción más frecuente fue sprint lineal, seguido de rotaciones, saltos y sprint con cambio de dirección. Los sprints lineales los realizamos principalmente con el balón, o sea que acá hay una gran diferencia. Los asistentes fueron sprint lineales dominando balón, importantísimo. En cambio, los goleadores hicieron sprint predominantemente sin oponente y sin balón. En conclusión, el sprint lineal es la acción más frecuente en situaciones de gol. La capacidad de velocidad y de potencia son muy importantes en situaciones decisivas de gol en el fútbol profesional. Por lo tanto, deben incluirse de forma específica en los entrenamientos y en las pruebas de aptitud física relacionadas con la velocidad, entre ellos el uso de células fotoeléctricas. La realidad, queridos amigos, que este es un cachetazo a la bobería, por decir algo con términos moderados. Porque todo el mundo está entrenando siempre la velocidad con cambio de dirección, la velocidad compleja, la velocidad táctica con juegos entre compañeros, y uno ve que aquí tiene que entrenar también muchísimo la velocidad lineal, tanto para aquellos que asisten como para aquellos que no asisten. Los asistentes más frecuentes tendrán que trabajar mucho velocidad lineal con dominio balón. Por ahí los goleadores tienen que hacer lo mismo, pero tienen menos dificultades ya que lo hacen sin balón. Pero la verdad concreta es que el sprint lineal, basado también en lo que nos puede decir algo, tiene un valor incalculable y tiene que ser distribuido correctamente en las cargas de entrenamiento de los trabajos de velocidad lineal, velocidad con cambio de dirección o velocidad con acciones tácticas, tanto en entrenamientos y en las pruebas de medición. Este es un lindo gráfico de los dos trabajos. La frecuencia de acciones intensas con y sin posición balón en situaciones de gol para el jugador anotador y el jugador que asiste. Datos como frecuencias absolutas y relativas con intervalo de confianza al 95%, y las estrellitas son significativamente diferentes a todas las demás categorías. ¿Sí? Aquí tienen ustedes entonces, estas son las de los goleadores y estas son de los asistidores. ¿Sí? Bien. ¿Por qué se produce fatiga en el fútbol? Entonces, es tremendamente importante. También es importante para todos aquellos médicos traumatólogos que trabajan en el fútbol, porque muchas veces se atribuyen las causales de lesiones a un montón de factores concurrentes, es cierto, una lesión siempre es policausal, pero nos olvidamos de la fisiología y el metabolismo y de la nutrición. Porque hay vaciamiento y déficit de recuperación de la fosfocreatina con menor fuerza, potencia y velocidad, hay caída en la glucosa circulante con fatiga neurológica, hay acumulación de lactato en músculo y ya tuvimos una larga, lo vamos a recordar porque ya lo escribimos en otra diapositiva, pero es valioso volver a recordarlo, a modo de resumen, una pérdida de la coordinación fina con menor control y técnica sobre el balón, menor precisión e hiperventilación, pérdida de la percepción, distancia, balón, compañero rival, y ondulación leve, que normalmente está asociada a la pérdida del sentido táctico. Y hay un vaciamiento glucogénico progresivo, demostrado por enorme cantidad de estudios, disminución de la resistencia aeróbica, corre menos metros, pero predominantemente hace menos piques explosivos, tiene déficit en saltos, remates y bloqueos, o sea que se afecta mucho más los metros, como dijimos, a la caída de las velocidades más elevadas. Este fenómeno se hace más evidente en la segunda mitad del segundo tiempo, en los últimos 20 o 25 minutos. Y todos estos factores predisponen a cuadros de fatiga, de sobreentrenamiento y aumento de la frecuencia de lesión. Recuerden que muchas lesiones son musculares, que tienen que ver muchísimo con estos factores fisiológicos, al margen que también puede faltar fuerza, puede faltar elongación o capacidad de amplitud de movimiento o flexibilidad entre los grupos articulares que rodean a la lesión. Pero la realidad concreta también hay mucha incoordinación motora que produce lesiones de esguince, de rodilla, de tobillo, donde la incoordinación motora no es un problema de que el individuo es torpe, sino que se fatigó, perdió control motor, y ese control motor también es un factor concurrente a la lesión. Muy importante que piensen esto, reflexionen y revean toda esta literatura y toda esta visión fisiológica, nutricional del juego, para que colabore con ustedes a bajar la tasa de lesiones particularmente y también fatigue sobre el entrenamiento. ¿Qué trae la fatiga? Errores. Fatiga más error, goles. Casi todos los estudios, les puse solamente dos, porque tengo 8 o 10, pero aburren. Les muestro una estadística. Esta es una foto mía sacado al diario Clarín. Tenía que haber puesto la cita que había puesto. Tomada la foto diario Clarín, días después de terminar Alemania, muy interesante. Los periodistas hicieron algo bueno, ¿sí? No siempre lo hacen. Y tiene que ver con que le sacamos una foto, alguien se tomó este trabajo, lo habrá copiado de otro lado. Y acá están los goles en el primer tiempo, por bloques de cada 15 minutos, goles en el segundo tiempo, bloques 15 minutos. Los porcentajes dan exactamente iguales, ¿sí? 49-49, apenas un 2% ahí restante, que son los goles del suplementario. Pero la realidad concreta aquí es que los goles de los últimos 15 minutos del segundo tiempo duplicaron prácticamente a los goles de los últimos 15 minutos del primer tiempo, y se produjo una concentración de goles muy marcada. Esto es un campeonato del mundo, mucha gente dice que esto está infectado porque hay eliminatoria, después hay cuarto, octavo, cuarto y semifinal y final, pero la distribución de goles, se dice que a veces no hay muchos goles al final porque se especula, sobre todo en la primera ronda, pero la cantidad de partidos de primera ronda con cantidad de partidos de las rondas siguientes, donde hay uno hay eliminatoria por puntaje y la otra son de eliminación directa, la realidad concreta es que se reparten lo suficientemente de forma proporcional para no hay ninguna explicación para ver esta desproporcionalidad. Pero nos tomamos el trabajo también con un compañero. Un día agarramos el momento de los juegos, porque se hicieron los goles de la UEFA Champions League temporada 2012-2013. Los tomamos cada 15 minutos. Vimos más armonía en la UEFA. Esto tiene que ver con que la UEFA es un mundial de equipos europeos con gran preparación, muy pareja. un mundial a veces tienen ustedes 4 o 8 equipos que no tienen tanto rendimiento profesional físicamente hablando, y tomamos los goles del primer y segundo tiempo. De cualquier manera, en el segundo tiempo, hubo un 20, vamos a redondear, 24-25% más de goles en el segundo tiempo que en el primero, pero más armónico. Llamó aquí también un crecimiento de 59-41 del inicio del juego al inicio del segundo tiempo. Podría estar explicado por el tema de la entrada en calor. Y pusimos los goles, los separamos del minuto 90 en adelante del primer tiempo, minuto 90 en adelante del segundo tiempo. O sea que estos son de 1 a 45, del 46 al 90, y los suplementarios. Si ustedes miran aquí, de estos 204 goles del segundo tiempo, 22 goles, el 11.8%, ¿sí?, son hechos en 5, 6, 7 minutos de alargue promedio, mostrando que aquí, si yo pongo, como hace el análisis anterior, los 76, los 97 más, aquí me voy a 88 contra 61. Bien, esto es interesante para que vean la relación entre fatiga, error, gol. Mucha gente dice, bueno, pues está cansado también el que hace goles, pero siempre en fatiga contra fatiga es más fácil hacer un gol que defender. Bien, estamos ya unos 50 minutos, llevo, ¿sí? 17:30, 17:20, 50 minutos. Sí, voy a iniciar la segunda parte, después de este análisis, tratando de hacer la pregunta y contestarla para ustedes. Si la contradicción fundamental del debate hoy de que hay que hacer todo intermitente, los esfuerzos intermitentes, como el fútbol en este caso, siempre significan que entrenemos siempre intermitente. Hay una tendencia moderna, inequívoca, y para nosotros es equivocada, porque justamente lo que definimos con falso concepto de especificidad en deportes acíclicos de prestación intermitente. Si hubiésemos dado, por ahí no lo di, lo omití, los falsos conceptos de especificidad en los deportes cíclicos, como natación, atletismo, ciclismo, remo, podemos charlar después. Pero estos son falsos conceptos de especificidad, cosas que se dicen y se hacen, porque la tendencia moderna muy equivocada es entrenar todo con ejercicio de juego y con ejercicio de atletismo. Eso también afectaría, por ejemplo, a la velocidad. Pues si se hace mucho ejercicio de juego, ejercicio de balón, se puede caer en hacer toda velocidad físico-técnica o físico-táctica y no velocidad lineal. Lo que está en amarillo es lo que habitualmente se dice dentro de la escuela de los que creen que el entrenamiento intermitente es necesario en forma casi excluyente y absoluta para este deporte. La base del entrenamiento, dicen, debe ser cargas con gestos y rutinas relacionadas con el componente técnico de estas especialidades deportivas. Y cuando llegamos a la parte de resistencia y potencia aeróbica y la no oxidativa, para el desarrollo de estas cualidades, no haga más preparación física general con componentes atléticos tradicionales, básicamente la carrera. Se puede también hacer en el periodo de preparación general ciclismo, debía mostrar equipos europeos haciendo ciclismo en mountain bike en la montaña en periodos de preparación general, o natación como recuperador, sino que todos los trabajos deben ser con contenido físico técnico específico del juego. Ahí cometen el error de usar la palabra específica, y por eso es un falso concepto, con uso balón, con carga táctico, estrategia inherente del juego. Yo tengo un gran recuerdo, un reportaje que está grabado y está pasado en texto de papel, lo tengo guardado por ahí, lo estuve buscando pero no lo encontré, pero no quería ser muy agresivo, de una conferencia, que un debate que hizo un periodista teniendo dos expositores. Uno fue Seyrul Loló, el ideólogo de la Masía del Barcelona, un señor que trabajó durante 10, 12 años con un modelo y luego lo cambió radicalmente, lo que yo llamo un converso, con todo respeto, porque pasó de que él hacer una preparación de infantos juveniles con un periodo de, con un proceso de preparación general y especial con componentes atléticos y pretemporadas, a uno que era todo balón, todo pelota. Y en la entrevista estaba una persona que yo la respeto como técnico y como persona, me parece excelente, aún también desde el punto de vista filosófico, como el director técnico Capa. Y llegamos a sacar una conclusión que el periodista la destacó en un artículo: no hagan más pretemporada. No hay que hacer más pretemporada. Hay que jugar, jugar y jugar. El periodo de transición, descansamos unos días y volvemos y seguimos jugando. Bien. Entonces, bueno, yo leí eso y estoy tratando de controvertir esa, al menos muy arriesgada y muy osada expresión de todo intermitente, no corra más, no entrenemos más la pretemporada, hagamos transiciones con juego y pelota y entrenemos siempre con estas características porque esto es específico de este juego. Bien, entonces pasaron y pasan todavía muchos años y se ven los métodos de entrenamiento integrado intermitente. Tengo que tratar después de explicarles que la palabra, después justamente vamos a hablar de esto en el final de la charla, cuando hablemos de métodos de entrenamiento y el HIIT. Primero, por suerte, hay muchas publicaciones en HIIT recientes de autores muy relevantes, aunque yo pueda discrepar con algunos aspectos de sus presentaciones y contenidos, pero por supuesto que lograron definir al HIIT como correctamente hay que definirlo, en traducción inglés, High Intensity Interval Training. Y el Interval Training se habla de entrenamiento fraccionado, lo único que luego también vamos a decir, hay Interval Training de mediana y larga duración, en distancia, y hay Interval Training con corta duración al cual se le asigna la palabra intermitente. Lo que no hay es que alguien haya dicho que HIIT es High Intensity Intermittent Training o HIE High Intensity Intermittent Exercise. Sí, claro que hay cosas publicadas, pero realmente tenemos que después decodificar estos temas que no solo son de diferencia semántica, sino que fundamentalmente son de diferencia fisiológica y de especificidad metabólica. Pero voy a tratar de ponerlo así. Muchos de los protocolos comparativos sobre la eficiencia, nos vamos a concentrar ahora en resistencia y potencia aeróbica. Podemos hablar en algún momento sobre el tema de intermitente de neuromuscular de alta intensidad, porque también aquí hay una confusión. Muchas veces se dice intermitente y uno no pone. ¿Qué es? ¿Intermitente aeróbico o intermitente de alta intensidad? Son dos cosas completamente diferentes, porque la duración del esfuerzo y la prestación en metro y la complejidad mecánica es completamente diferente si se busca algo aeróbico que si se busca algo con concepto neuromuscular. Entonces, muchos vamos a concentrar en lo aeróbico. Muchos de los protocolos comparativos sobre la eficiencia del desarrollo del consumo de oxígeno en su máximo y máximo confrontan al ejercicio intermitente con cargas aeróbicas continuas o fraccionadas de forma excluyente. Yo ya les di una opinión clara de que yo no usaría en estos deportes cargas aeróbicas continuas, sino todas fraccionadas. Por el tema del reclutamiento de fibra y acercándonos a que al haber trabajo pausa nos permite trabajar más intenso por recuperar la pausa y mejorar el reclutamiento de las fibras FT2A particularmente. Pero el planteo es excluyente. No haga esto y haga aquello. Propone entonces desarrollar la resistencia y la potencia aeróbica con ejercicios en fracciones cortas, con mucha intermitencia, llamadas 1 a 1, trabajo pausa, 5x5, 10x10, 15x15 y 20x20, con trabajos que van entre 4,5 y 5,5 metros por segundo, tomemos 5 metros por segundo, después vamos a ver dónde sale, sobre 25, 50, 75 y 100 metros de fracción, descartando trabajos con fracciones más largas, de 300, 400, 500, 800, 1000 metros que se utilizan en el trabajo fraccionado con pausas de 1 minuto o 1 minuto 30. Son dos modelos completamente diferentes. Durante años, nosotros para trabajar el famoso 10x10 o 15x15 o un 20x20 usamos las mediciones del test de Leger y las dos variantes de banco sobre yo-yo test. Eso nos vamos a ocupar el próximo viernes. Hoy voy a dar solamente algunas conclusiones preliminar. Tengo experiencia en esto porque también, así como nosotros evaluamos 400 metros en pasadas de intervaladas de 400 y pases de 1000, test de 1000, etcétera, etcétera, Hicimos miles y miles de mediciones para cuantificar la eficiencia aeróbica y la prestación de determinar la velocidad a la cual trabajar estos trabajos de 10x10, 15x15, 20x20, con una diferencia con respecto a casi toda la literatura. Nosotros siempre, todos los estudios, sean intermitentes o intervalados, hemos medido, aparte de frecuencia cardíaca, lactato. Con lo cual tenemos una visión completamente diferente de los resultados que aquel que lo hace solo con frecuencia cardíaca y no mide lactato. Bien. Es una diferencia que ya la explicamos la última vez, en la última charla, pero hoy la vamos a profundizar y ratificar. Lo que yo siempre digo, que la gente que plantea todo intermitente sobre estos tipos de trabajos y no hacer estos interval training porque son muy distantes, muy largos, son más relacionados con la carrera atlética, esos son entrenamientos que hacen los corredores de 400, 800, 1500 y 3000 con obstáculos, porque eso es lo que nos dicen, te lo tiran por la cabeza. Entonces vienen y te dicen, no, pero el jugador de fútbol no corre así, y tampoco el corredor de fútbol corre 10x10, 15x15 al campeonato por juego. Por el contrario, se sabe hoy que hace esfuerzos de 1, 2, 3 segundos explosivos y tiene otro esfuerzo explosivo promedio entre 30 y 45 segundos. O sea que tiene acciones, obvio que alguno hará un esfuerzo de 3, 4, 5 segundos y a los 10 segundos tiene que hacerlo de vuelta por el tema del posicionamiento dentro del juego y la demanda del propio juego. Pero la estadística de los meta-análisis dicen que las acciones de fútbol están concentradas en explosiones y cargas rápidas de 2, 5, 6 segundos de duración, lo mostró también en parte el análisis de Isalgo sobre los sprints, y la próxima explosión va a venir entre 25, 30 y 40 segundos. Hay una media llamada de 35 a 40 segundos de pausa en promedio, obviamente. O sea que el fútbol, no es que esto parece parecido al juego y esto no tiene nada que ver con el juego. Pero eso también es entender periodo de preparación general y especial. Lo que yo voy a tratar de mostrarles es cómo en el periodo de preparación especial es mejor trabajar sobre estas distancias que sobre estas distancias por estrés metabólico. Y en el periodo de preparación especial no vamos a correr prácticamente ninguno de estos trabajos, sino que vamos a hacer por reducidos y acciones neuromusculares en circuitos, buscando que se genere allí una transferencia de lo general a lo especial. Bien. Partiendo de ese concepto, nuestro planteo es muy claro. Esta gente que aboga por esto y no quiere hacer esto, no entiende el significado del impacto metabólico de la llamada fracción de la distancia utilizada según las diferentes cargas entre eventos fraccionados, porque tanto los intermitentes como los intervalados son fraccionados. Este es el otro tema claro. Todos tienen trabajo pausa. Lo que cambia es la relación entre el trabajo y la pausa, y lo que cambia es cuánto dura el trabajo en relación a la distancia que se impone para correr. Si yo pongo un tipo a correr 5 metros por segundo durante 10 segundos, va a correr 50 metros. Y si lo pongo a correr a 5 metros por segundo durante minuto 20, va a ser 400 metros. Bien. Va a correr a la misma distancia, perdón, la misma intensidad, pero diferente distancia. De eso se trata. Creo que lo usamos en la última charla, y si no, porque a veces estoy dando tantas charlas y uso una diapositiva que me encanta, que es un extraordinario trabajo hecho por un alemán polaco, Ralf Josenek. Él lo hizo con un grupo de japoneses, hicieron un análisis que se llama Physiological Interval Training en sesiones de velocidad asociada al glucosa máximo. Este grupo Josenek hizo primero un estudio de consumo máximo de oxígeno. ¿Sí? Esto sería el 100% del VO2 máximo. Acá está hecho un porcentaje. Si el tipo llegaba acá, llegaba al 100% de su VO2 máximo medido en una prueba de laboratorio tradicional con carga incremental cada 2 minutos hasta que hay fatiga y coordinación motor. Luego, de este VO2 máximo, en 4 semanas distintas, hizo con el mismo grupo, estableció cuál era la velocidad que los había llevado a VO2 máximo. 4,53 metros por segundo más o menos 0,32, quiere decir que el grupo investigado estuvo entre 4,20 y 4,80 metros por segundo. Graben estos 4,53 metros por segundo del estudio de los máximos, porque estos eran, no eran futbolistas, sino que eran corredores de medio fondo, de un nivel moderadamente elevado, llegaron aproximadamente a 58, 60 mililitros, minuto, kilo de peso, tampoco eran elite, ni del atletismo, ni del fútbol. Y graben este dato porque luego yo tengo datos de evidencia de una selección argentina de fútbol evaluada con bronce máximo en un periodo de precompetencia para una Copa del Mundo, y se van a dar cuenta que los rendimientos fueron absolutamente mayores, a pesar de ser futbolistas y no corredores de endurance como estos. El estudio experimental los puso luego que una semana, tomando esta misma velocidad que no cambió en ninguno de los cuatro estudios, la cita se puso a 4,53 Mander, se puso un dato individual de cada sujeto, se tomó la velocidad final de sus grados máximos y se le puso esa velocidad y se la dejó 15 de trabajo, en los 15 de descanso eran activos, todas las pausas eran activas, o sea que bajaban la velocidad de, por ejemplo, 4,50 al 50%, póngale 2,25, una semana 15 por 15, otra semana 30 por 15, otra semana 60 por 15, y por último, la última vez corrieron contigo. La realidad cruda, que yo no estoy de acuerdo, 15 por 15 es el modelo tradicional, 30 por 15 me parece demasiada distancia para la pausa, y 15 segundos para el 60 de trabajo es una pausa absolutamente insuficiente. Pero el autor no estaba buscando algo que nosotros quisiéramos buscar. Él buscaba ver el costo energético en VO2 fraccional, esto es VO2 fraccional, de los cuatro modelos. Y si ustedes miran claramente, obviamente, que arrancado el trabajo, el grupo de 15 por 15 estableció un trabajo, acá hay 3 minutos de entrada en calor, prácticamente acá hay unos 18 minutos de trabajo, ¿sí? Otro 30 por 15 alcanzó aproximadamente unos 12 minutos de trabajo. Los de 60 por 15 descartados, 280, alcanzaron aproximadamente unos 10 minutos de trabajo. Y en continuo, casi fue como repetir la prueba de ergospirometría. Pero estos son VO2 fraccionales. Entonces, mucha gente, erróneamente, porque he escuchado esto en conferencias, cursos, y a veces me agarro los pelos, mucha gente preparada pone a Rosenegg y dice, la mejor trabajo fue el de 15 por 15. Desde el punto de vista del estrés metabólico, no. Ah, porque duró más, sí, pero duró más, porque fraccionó y descansó, fraccionó y descansó a una intensidad que lo llevó a hacer esto. Pero el VO2 fraccional del 15 por 15 fue la media entre el 71 y el 75%. ¿Sí? El 30 por 15 se escapó al 84 más 4%. El 60 por 15 al 90, casi 90 más 4%. Y el continuo fue igual que el 60 por 15. En realidad, acá hay 3 estrellitas que dicen que estos 3 VO2 fraccionales son significativamente diferentes con el 15 por 15. De cualquier manera, a pesar de que no hay diferencia significativa entre continuo y 60 por 15, el 60 por 15 tuvieron una despegada de los primeros 3-4 minutos, se despegaron claramente, aunque no alcance la diferencia significativa por los desvíos estándar, a ser mejores que el 30 por 15 también. Muy importante esto, lo vamos a usar este gráfico la semana que viene, y lo vamos a usar más tarde para hablar del famoso HIIT, cómo nació el HIIT, porque también la gente habla de HIIT y no sabe dónde nació el HIIT. Yo vine a hacer el HIIT. Conozco los autores originales y los escuché en los congresos donde debutaron prácticamente, he sido contemporáneo de ese fenómeno. La realidad concreta es esta, no se puede interpretar la gráfica al revés. Esto es mejor que esto, y estos tres son mucho mejor que esto. ¿Por qué? Porque en 15, obviamente, en 15 segundos por 4, estos corrieron 62 metros. Y acá corrieron 124 metros. Y acá corrieron 250 metros, que continuo el mismo continuo. O sea que lo que cambió acá fue la fracción de la distancia, porque se mantuvo la misma pausa y la misma intensidad. Otra cosa que quieren interpretar, y van a tener que tener un relato, o van a tener que tener una distorsión de la comprensión fisiológica del modelo. Hay lactatos de este estudio, y obviamente que en estas velocidades, como están asociadas a V2 máximo, acá el lactato dio como 6, pero acá el lactato dio 9 y 10 como V2 máximo, porque estas velocidades estuvieron más asociadas al V2 máximo, y 5 y 6 no es V2 máximo. ¿Vale? Eso ya lo vieron y lo vamos a volver a ver. Bien, cansados un poco de eso, hicimos un trabajo que tiene que ver con Rosenegg y tiene que ver con nuestra visión, porque también hicimos muchos test y hicimos muchísimas investigaciones que compararon el intervalo intermitente en estos años. Esta es una de tantas y fue presentada en el Congreso de mayo de 2018 en Minneapolis, en una sesión de Thematic Poster Session. En los congresos se presenta póster, el póster es ponerlo en un panel y exponerlo ahí, pasa la gente, lo mira y pueden preguntarlo o no. Slide presentation, de la cual ya hablamos y vamos a hablar la semana que viene, que tiene que ver con la presentación slide, con diapositivas, 10 minutos de presentación, 5 de preguntas. Y thematic poster, que tiene tanta categoría como el slide, porque ustedes ponen el póster en un ambiente con 8 trabajos, que son siempre del mismo tema, parecido, lo ponen ahí, la gente pasa 2 horas, ustedes tienen que ponerlo 2 horas antes que empiece la sesión, la gente llega antes, mira los 8 póster, pero luego se sienta ahí, cada autor tiene 7 minutos para 8 minutos para exponer el síntesis del póster, que sería sin slide, obviamente, ya la gente vio el póster, y tiene 10 minutos o 8 minutos de preguntas. Muy interesante el thematic poster. ¿Sí? Pues en esta sesión, nosotros presentamos 2 trabajos, 8 se los voy a mostrar la semana que viene, en la misma sesión. Este fue, y el título es claro, impacto de la fracción de la distancia en endurance training. Entonces, este fue un grupo de jugadores juveniles de Rosario Central, ¿sí? De quinta división, 16, 17 años, elegimos 15 jugadores que ya llevaban 2 pretemporadas con el modelo de entrenamiento que habíamos impuesto nosotros en el centro de alto rendimiento. Y estos 15 jugadores realizaron 2 protocolos de endurance, le igualamos 4.5 metros por segundo. Fíjense que no es casual que no corrieron a V2 máximo. Estos chicos estaban muy bien entrenados porque corrieron lo que nosotros llamamos un interval training o intermittent training a la misma velocidad de Rosenegg que estaba asociada a V2 máximo. Quiere decir que estos chicos nunca fueron evaluados con consumo de oxígeno, pero largamente estos jugadores tienen que haber estado cercanos a 60 y 62 mililitros porque tuvieron un rendimiento de resistencia aeróbica a una velocidad muy parecida a la de Rosenegg. Pero acá hicimos 2 modelos diferentes, 2 jugadores de fútbol realizaron los protocolos de Honduras a la misma intensidad, el mismo volumen relativo absoluto de carga, diferentes fracciones de distancia, en 2 sesiones separadas por 4 días en este protocolo. ¿Por qué lo diseñamos así? Porque el college, cuando uno manda el trabajo, mira, a ver, ¿qué hicieron estos tipos? Quieren comparar 2 metros. Bueno, igualaron la intensidad, igualaron el volumen relativo absoluto de carga, y lo único que cambiaron fue la fracción de la distancia. Buenísimo. Eso ayuda mucho a que te los prueben. El intervalado fue 8.400 a 4.5 metros por segundo, un minuto de pausa, hicieron 3.200 metros. ¿Eh? 4 días después hicieron 8 series de 6 repeticiones de 67.5 metros, 405 metros. O sea que cuando hacían 6 repeticiones de 67.5, hacían 400 prácticamente, y 8 veces para igualar estos 8, a 4.5 por segundo, nada más que el modo acá fue 15 por 15, por eso hacían 15 por 4,5, 67,5 puntos metros, trabajo con pausa 1-1, con un metro de pausa entre serie, igual que el anterior y el mismo volumen prácticamente. Esto es equiparación de todo excepto la forma de hacerlo. Acá corrieron 400 metros, descansaban 1 minuto, Que es lo habitual que hacemos con interval training, y acá el típico intermitente de 15 por 15, que hicieron la misma cantidad de metros y el mismo volumen relativo absoluto, lo único que cambió fue exacta, las mismas pausas, lo único que cambió es el modo de fracción, porque acá paraban 15 segundos cada 67,5 metros y acá paraban un minuto cada 400. Se registraron lactato y frecuencia cardíaca en la final de las repeticiones pares, ¿sí? Y si ustedes miran, este es el tiempo intervalado, el intermitente tiene el tiempo considerado, el lactato de 4.5 más 1.46 versus 1.28 más menos 0.41, quiere decir que aquí, si tomo acá el primer desvío estándar, ustedes se darán cuenta que el 66% de la muestra de estos 15 jugadores, o sea 11 prácticamente, estuvieron entre 3 y 6 milimoles con una media de 4.55. En cambio, acá apenas rozaron de 0.80 a 1.60 con una media de 1.28. No solo significativamente diferente desde el punto de vista estadístico, sino significativamente diferente desde el punto de vista metabólico. Esto es glucogenólisis moderada, según los estudios hechos también por Samiliani y Brooks, que muestran que arriba de 4 milimoles ya interviene el glucógeno y glucosa, y 1.28 es típico de oxidación de lactato y fundamentalmente oxidación de grasa. Si me dicen que el intermitente es para quemar grasa, sí, les digo que sí. Si yo hoy tuviera que agarrar gente aeróbicamente hablando, en un gimnasio, en un parque, y la tengo que poner a quemar grasa, podría ser 10 por 10, 15 por 15, y no fracciones de 400, obviamente. Pero una cosa es entrenar gordos, obesos o gente recreativa que viene del sedentarismo, y otra cosa es entrenar deportistas y querer sustituir con estos intermitentes la fracción intervalada. Algunos argumentos que se escuchan dicen que el intermitente está hecho para no quemar glucógeno y glucosa. Malas noticias, el partido de fútbol se juega con alta capacidad de romper glucógeno y glucosa, tanto que se los voy a traer la semana que viene, porque creo que no lo incorporé en esta charla, se los voy a poner como un adendum, capaz que se lo mando en un archivo aparte, para no mezclar con la presentación, lo voy a hacer, para mostrarles estudios de Kustrup y Bansbo en 2007, donde hicieron biopsia, antes del partido, biopsia después del partido, y usaron radioisótopos con resonadores muy pequeños y portables, pudieron medir en sangre y en músculo, parando en el juego 3-4 veces en primer tiempo y segundo tiempo, estudios no invasivos para medir la dinámica de uso de glucógeno, uso de glucosa, producción de lactato y uso de ácidos grasos libres en primer y segundo tiempo, complementado con una biopsia pre y post, se los voy a mostrar. Hasta podemos charlar en preguntas del otro fin de semana. La realidad concreta es que los individuos cuando juegan en la velocidad 3, 4 y 5 hacen glucogenólisis y glucólisis. Lo único que pueden hacer ustedes es que en la velocidad 1 y 2 y la 3, esa velocidad crítica amarilla, tengan más eficiencia mecánica y más eficiencia metabólica para no usar tanto glucógeno y glucosa a 4 o 5 metros por segundo. No se puede decir que vamos a entrenar a los deportistas para que evitar que hagan glucogenólisis y glucosa. Obviamente que la frecuencia cardíaca en este estudio fue significativamente a favor de la glutamato intermitente versus intermitente, pero lo que más me interesa es que los 120 datos de lactato frecuencia cardíaca hay un coeficiente de correlación de 0.42 y un coeficiente de determinación de 17%, lo cual me exime de cualquier comentario. Volviendo a ratificar, la frecuencia cardíaca es una expresión de la adaptación cardiovascular y el lactato es una expresión de las tasas de producción, remoción, oxidación intracelular e intramitocondrial del impacto metabólico del estrés de carga. Bien. Llegamos a la mitad del tiempo, vamos a parar aquí, 18.45, paramos exactamente 10 minutos, 18.55 volvemos, ¿sí? Así que voy a dejar de compartir pantalla y tomamos un café. Gracias.